se soltó la pulidora al compás de esta guaracha, cuando jóvenes y muchachas en parejas bailadoras con las suelas me pulían un gran salón en un día. Qué manera de cantar y de bailar estribillos, entre vueltas y pasillos me dejaron aquel piso del gran salón, que eso hizo que se quedara con brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. De Baracoa a Santiago, de Santiago a Manzanillo, mamá. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. Nada que Manzanillo se baila el son, que es suavecito y que es sabroso. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas te sacan brillo. Yo quiero verla bailando, pero en un solo ladrillo, nene. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo. A Elías lo vi bailando apretadito en Manzanillo. ¡Qué barbaridad! Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo. Sabroso. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo. Esas muchachas son pulidoras, con sus pasillas se sacan brillo.